¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas un día más al Txoko 100.8 Berriozar Irratia. A lo largo de los próximos minutos, como todas las semanas, vamos a tener las noticias más actuales de la actualidad. También vamos a tener ofertas laborales, la opinión de la calle sobre diferentes temas sociales. También tendremos el Txoko del Bienestar y también tendremos la colaboración de Irene y de Amaya. Arratsaldeon, chicas. Arratsaldeon. Oye, lo primero de todo, pues como todas las veces que tenemos invitados e invitadas, pues agradeceros la participación durante este rato en el programa, que seguro que lo pasamos más que bien. Así que nada, chicas, pues a disfrutar mucho de este tiempo. Y nada, y que tienen muchas cosas que contarnos, así que vamos a ver lo que nos ofrecen. Os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa por medio de Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o si no también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en eltxokoberriozarirratia@hotmail.es. Y bueno, pues poco más que decir, así que nada, pues vamos a empezar. ¿Qué os parece, chicas? Muy bien. Muy bien. Así que nada, empezamos aquí en El Txoko Berriozar Irratia. Y comenzamos con las noticias de la actualidad del día de hoy. El BOM publica hoy las leyes forales sobre el completo y el adelanto de las pagas. Se aplicará el adelanto de las pagas en 2013 a funcionarios y funcionarias navarros navarras, unos 25.000, que durante mañana y pasado cobrarán previsiblemente la extra correspondiente a julio de este año. Navarra, la comunidad con mayor aumento de la mortalidad en carretera, se ha incrementado de 33% respecto al 2011. La oposición critica la vinculación de MAS entre independencia y bienestar. Dice que las políticas de recortes del presidente son las que minan los servicios sociales. El secretario general del PSOE fija como primer objetivo de su partido para 2013 conseguir que el gobierno prorrogue la ayuda de 400 euros para parados y paradas que han agotado sus prestaciones. Parte de los comercios navarros adelantan a hoy las rebajas fijadas para el 7 de enero. Cada ciudadano o ciudadana destinará una media de 80 euros, un 11,1% menos que en 2012. Y finalizamos la sección comentando que más de 7.800 navarros sin recursos han solicitado justicia gratuita en 2012. Los expedientes han descendido en más de 1.000 respecto a 2011, sobre todo en lo penal.

te hacen la zancadilla, ¿no?, por alguna cosa y tal, pero sí, creo que existe, pero que realmente no se da la importancia que se debería de dar y que sobre todo la gente no denuncia lo que debería. Bueno, pues estas han sido las opiniones. Si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar, don't worry. De la calle al respecto del moving, como todas las semanas, lo primero de todo, agradecer a todas las personas que han colaborado con. Agradecer a todas las personas que han colaborado con el programa, pues porque sí, porque gracias a todas las personas pues se puede llevar a cabo la sección, así que es que rey casco a todos y a todas. Y bueno, pues eso. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Bueno, pues hemos visto que en general, ¿no?, la opinión que hay respecto al moving, pues quizás tiene que ver mucho, pues un poco, pues con, bueno, pues con la frustración, un poco en el puesto de trabajo y con, bueno, pues con la gente, ¿no?, que muchas veces se dedica, pues igual a llevarse las, bueno, pues sus historias, ¿no?, y al final, pues acaban igual fastidiando un poco a la persona que tienen al lado. Bueno, chicas, ¿qué opinión os merece? ¿Cómo veis las opiniones? ¿Cómo veis el tema del moving? Un poco, ¿os ha tocado vivirlo? ¿Lo habéis tenido cerca en vuestros puestos de curro? Pues yo creo que el moving es algo que, desgraciadamente, con la crisis cada vez afecta a más personas y teniendo en cuenta que el trabajo es un lugar donde pasas muchísimas horas al día, el no estar bien, pues es... pues es muy duro, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado bastante cerca, no en mi trabajo, pero bueno, pues le pasó a una amiga en concreto y bueno, pues fue claramente una manera de que se fuera sin pagar lo que le corresponde, ¿no? O sea, vete tú y así pues no vas al paro, ¿no? No te pago. Ahora encima con la reforma laboral, pues encima despedir es más barato, pero aún así pues las empresas muchas veces intentan también ahorrar eso. Y claro, pues yo creo que, hombre, no lo sé, pero yo creo que se verá cada vez más. O sea, unas empresas que son cada vez menos solventes o lo que sea, intentarán por esos medios que te vayas antes de tener que echarte. Y pues es una tristeza. Pues sí, la verdad es que lo que comentas un poco respecto a lo de la crisis, yo creo que sí, siempre se han dado, ¿no? Que tampoco es que sea algo como muy novedoso, pero sí que igual ahora se le ha puesto un nombre y están como un poco más ahí, sí. Pues teniendo en cuenta, ¿no?, esta situación. Y sí que yo creo que con la crisis pues también un poco para despedir, ¿no? O sea, no para despedir, sino para que en vez de despedirte yo, pues te vayas tú de manera voluntaria, pero ¿a costa de qué? De tu salud mental y seguramente que física, tampoco me parece, ¿no? Además, también en los trabajos cada vez te exigen mucho. Y lo que comentaba un chico en lo de La Voz de la Calle, que tampoco puedes sobresalir, tampoco te dejan sobresalir porque... Bueno, pues porque los jefes no te dejan, ¿no? A ver si vas a ser mejor que ellos. Entonces estás un poco entre la espada y la pared. O sea, no puedo trabajar lo mejor que creo, ¿sabes? Sí, sí, eso la verdad es que es cierto, ¿no? Porque si yo sobresalgo, igual mi jefe o mi jefa, si depende de cómo sea, igual no le parece bien, pero también muchas veces entre compañeros, compañeras, ¿no? También. Es como que dices, joder, ¿no? O sea, en vez de igual a veces apoyarnos y estar ahí y estar un poco como, bueno, pues oye, pues aprendiendo de la gente que tenemos al lado, pues igual nos dedicamos muchas veces a... criticar, a fastidiar, y lo que pasa que claro, una cosa es criticar un poco y otra cosa es ya hacer moving, ¿no? Que eso ya es bastante más fuerte. hace mucho el tener un el tener compañeros, buenos compañeros, buena gente, compañeros, eso te da la vida, vaya. Sí, sí. Porque siempre vas a trabajar mucho mejor, mucho más a gusto, te ayuda los unos a los otros, el trabajo siempre va a salir mucho mejor. Sí, pero claro, o sea, sí, va a salir mucho mejor, pero claro, es realmente difícil, o sea, porque la gente, pues mucha gente que si se siente, pues tiene su, tendrá su baja autoestima, tendrá sus historias y pues te ve y pues entre envidias y cosas, pues no dejan que destaques tampoco. Entonces, claro, no es fácil. Claro, o sea, eso es la gente tú que... no eliges tu equipo de trabajo, o sea, no, es no, el que hay. Eso claro, suerte, eso suerte. Pues es muy difícil muchas veces. Y hay gente que lo de siempre, ¿no? Que te baja a ti para poder subir ella o él. Sí, sí, sí, es algo que a mí personalmente me parece fatal, ¿no? Porque creo que cada persona tiene que intentar destacar por sus propias cualidades o por el trabajo que sí haga, ¿no? Entonces tampoco puedes intentar fastidiar a la persona que tienes al lado para, no, o sea, coger y decir, venga, yo soy súper buena trabajadora, ¿a costa de qué? De no apoyar a quien tienes al lado y encima de hacerle la vida imposible. Así es. Entonces, claro, yo creo que también a veces hay que pasar por muchos trabajos, ¿no? Como dices tú, Amaya, para encontrar un buen equipo, ¿no? Gente con la que puedas trabajar, igual estar cómodo o cómoda, porque en general la gente, yo creo que tiene tanta, no sé, situaciones no resueltas dentro, que al final se dedican a pagarlo con la gente que está con ellos. Entonces, claro, depende de cómo seas, igual no te importa, pero a nada que, yo qué sé, te afecta. Hombre, yo creo que a todo el mundo le afecta, ¿no? Estar en un puesto de trabajo en donde hay mal rollo y te es están super, haciendo es super duro, es super y duro. Te están haciendo daño, ¿no? Igual llega un punto en el que lo asumes, ¿no? Como que es parte del trabajo, pero ni yo creo que te puedas desarrollar, ni tampoco se puede, no sé, ¿no? No, y es muy duro porque, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que al final, claro, el trabajo metes un montón de horas y si estás con una persona que todo el rato te está controlando, todo el rato te está diciendo continuamente las cosas que haces mal, nunca, aunque hagas algo bien, nunca te lo va a decir. Es súper duro. Y luego que también al nivel de equipo no creces porque, claro, tampoco. A mí sí me están haciendo daño y que si cada cosa que digo va a ser criticada y yo qué sé, me dejan casi todos los días llorando, pues es que no voy a querer presentar un proyecto, no voy a querer hacer nada. Pero, no, pues... porque a mí me ha pasado de tener pesadillas con una compañera precisamente de trabajo y es muy duro. Al final estás todo el día pendiente de eso y dices, ya hablas con ella o vamos a hacer tal... Y siempre es una idea que no le gusta, nunca, sin embargo, si es suya, sí que es la mejor idea del mundo. Uh-huh. Sí, sí. Y es muy, muy duro trabajar así. Sí, porque al final, si a lo que se propone no hay refuerzo positivo, no se acepta, es que llegará un momento en el que ni tan siquiera tú misma quieras proponer nada o ya vas a como asociar a que a mi propuesta siempre va a ser una negativa. Entonces, tampoco luego vas a aceptar con ganas las propuestas de la otra persona. Entonces, al final, yo creo que no fluye luego algo que tiene que fluir pues para que las cosas, digamos, que vayan bien, ¿no? Así es. Hombre, y está claro que en los equipos que la gente, en los que la gente se lleva bien, el trabajo es muchísimo más productivo y la gente responde mucho mejor. Sí, sí. O sea, a mí pues y igual... creo que es algo que habría que potenciar más en los trabajos. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver quizás las personas que llevan un poco al equipo, ¿no? No sé si habrá responsables sí. O así. Si son gente capaz y potente, yo creo que el equipo funciona bien. Siempre te puedes llevar mejor con unas personas que con otras, pero yo creo que eso hace un montón. Si la persona que está un poco dirigiendo no es competente, es que al final eso va en picado. Y yo creo que a todas las personas nos ha tocado en algún trabajo gente que... era buena jefa o buen jefe y gente pues que no valía. Entonces no, al final donde no valía pues las cosas fueron mal o tú no supiste estar mejor, pero en cambio cuando vas a un curro que estás bien dices, joder, si soy muchísimo más eficaz sí. Y soy la misma persona sí. Entonces eso yo creo que es mucho el estímulo, ¿no? Que te hagan. Sí, yo creo que la persona que dirige el equipo tiene que ser una persona que sepa mantenerse también ahí, que sepa escucharte y también que sepa poner límites a la gente sí, y parar sí. Los pies. Sí, sí. Porque de algunas cosas no se enteran esas personas, pero de muchas sí. Claro. O sea, eso está claro. Y no tienes que notar. Sí, sí. Tienen que tener capacidad de observación y capacidad de estar ahí para cuando tengan que estar y de darte un toque si te lo tienen que dar, pero tampoco de una manera machacona, ¿no? Porque luego se da mucho el caso de esos jefes que creen que la autoridad... de hay que hacer esto porque sí, punto, sí, yo no creo que nada. No consigues más que te tengan... Más que te tengan odio. Eso es, sí, que hagan lo que tú dices, pero ¿a costa de qué? ¿De que nadie te respete ni nadie te tenga en cuenta para nada? Entonces, pues bueno, vemos que este tema está ahí, que nos daría para mucho más. Así que, bueno, ¿algo más, chicas, que queráis comentar al respecto? Pues yo creo que ha quedado bien claro, ¿no? Sí. De momento, o sea, que sobre todo que el moving existe, que es acentuado. Y bueno, pues que hay herramientas sí. También. Uh-huh. Así que nada, intentaremos que bueno, a ver si buscan alguna manera de que vaya disminuyendo o bueno, igual también alguna manera para medirlo, ¿no? Y para saber qué es realmente moving o qué es realmente una situación complicada. Así que nada, pues esto ha sido todo en la sección del Choco de la Calle esta semana. La semana que viene volveremos con muchos temas más a debatir y analizar por el pueblo. Y os recordamos nuevamente que si queréis dar vuestra opinión lo podéis hacer en el Facebook por medio de, o sea, en la página del Choco Berriozar y Ratia, o si no también por medio de correo electrónico en elchocoberriozaryratia@hotmail.es. Y continuamos en el Choco con el Choco Laboral. Vete activándote poco a poco y presta atención a las diferentes ofertas que desde el Choco hemos destacado para esta semana. Esperamos que sean de vuestro interés y que puedan suponeros un acceso al mundo laboral. Y esta semana tenemos por aquí la siguiente oferta laboral. Se necesita tornero con CNC. Se pide una experiencia profesional de más de 3 años y unos estudios de grado medio superior o experiencia laboral demostrable. Se ofrece un contrato eventual a jornada completa a turnos de mañana, tarde o noche. Es imprescindible experiencia laboral demostrable. Se necesitará un vehículo propio y el puesto donde se desarrolla esta oferta laboral sería en La Cunza. Si estáis interesadas o interesados en esta oferta de trabajo, podéis enviar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: ealsasua@navarra.es y poner en la referencia tornero o tornera con CNC. También esta semana hemos podido ver una oferta laboral que se necesita soldadora soldador con experiencia en taller y en la obra. Si estáis interesados en esta oferta de trabajo y poseéis dicha experiencia, pues podéis poneros en contacto con la persona responsable en el siguiente número de teléfono, en el 637191189. Os queremos recordar desde el Choco que la próxima semana, concretamente creo que es el día 9, saldrán los cursos de FOREM, así que para poder inscribiros en ellos a partir de la siguiente semana, el lunes y el martes, por medio de internet. como todas las semanas, desde aquí os animamos a tener una actitud activa en la búsqueda laboral para ser capaces de automotivaros y también pues para intentar poco a poco contactar con el mayor número de recursos y que esto pueda suponer un acceso, una incorporación laboral cercana. Así que mucha suerte y ánimo en vuestra búsqueda laboral. Too sexy for my love, love's going to leave me. Y son las 6 y 26 y estamos aquí en El Choco con la sección de El Choco de la Sexualidad. Y esta semana, pues bueno, vamos a hablar sobre diferentes temas relacionados con la sexualidad y concretamente de qué vamos a hablar, chicas. En la reunión Tupper Sex. Porque han venido dos expertas en estas reuniones que nos van a contar, pues bueno, nos van a situar un poco en lo que son. Y también, pues, vamos a ver cómo podemos organizar una reunión Tupper Sex. Así que, chicas, todo vuestro. ¿Qué serían las reuniones Tupper Sex? Un poco para ir situando a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué sería una reunión Tupper Sex, más o menos? Bueno, en Navarra no son aún muy conocidas, pero bueno, ya se van haciendo cada vez más. Son reuniones, bueno, pues que se reúnen, pues bueno, la gente que quiera, normalmente pues es gente de la misma cuadrilla o bueno, dos cuadrillas solo que se junten y eso, y pues se reúnen para, vamos, para echar unas risas, para compartir confidencias y para descubrir nuevas formas de disfrutar el placer. Se pueden adquirir productos de juguetería erótica en estas reuniones y bueno, es muy positivo entre todas las personas. Se puede hacer el placer algo lúdico, desenfadado y que nos ayude a mejorar incluso las relaciones sociales, ¿no? Las reuniones consisten en hay empresas que te organizan un poco la reunión, tú las llamas y te viene una experta. Y nada, pues te enseña un poco los juguetes y las cosas y te los explica, ¿no? De uno en uno. Sí, los vas viendo un poco y bueno, pues la verdad que es otra manera y igual pues te apura menos que igual muchas veces ir a un sex shop, ¿no? Donde igual todo está pues como más oscuro y parece siempre que entras y te van a mirar, ¿no? Entras mirando a ver si me miran. Sí, porque hace años se hacían las reuniones Tupperware, ¿no? Que eran las que te llevaba los perolos estos a casa y demás, las cosas, las ollas, tal. Pero ahora las cosas han avanzado y ahora en vez de llevarnos pues tuppers, pues ahora nos llevan juguetes eróticos que seguramente que sean no más provechosos, pero diferente beneficio, ¿no? A ver, y por ejemplo, ¿cómo podemos organizar una reunión, Amaya? Más o menos, ¿qué condiciones, ¿no?, tendría que tener una persona para organizar una reunión Tupper Sex? Bueno, pues eso es ponerte de acuerdo con tu cuadrilla o con el grupo, con un grupo, ¿no? Crear un grupo como de... Tiene que ser superior a 8 personas. Y bueno, está claro que cuanto más gente eres también te sale más económico y también te ríes más. No es conveniente traer a gente que te cohiba o que no tengas demasiada confianza y nada, y luego es ponerte a acordar un lugar y una fecha y ponerte en contacto con la asesora. Sí, generalmente no suele haber una persona que es la anfitriona, ¿no? Dentro de estas reuniones, una persona que de todas las que participan en el grupo es quizás la que se encarga, ¿no? De llamar, ¿no? A la asesora. Bueno, yo no sé si hay asesores hombres. Yo solo he conocido mujeres. Imagino que habrá hombres, pero no conozco. Entonces, la anfitriona, pues por ejemplo, es o bien la que pone la casa o, por ejemplo, a mí también me tocó en una despedida de soltera que entonces los regalos que se daban y tal, pues eran para la persona que se casaba, ¿no? Entonces, también pues hay un pequeño obsequio, ¿no? Digamos, para esa persona. Concretamente, no me acuerdo lo que se da, pero bueno, suelen ser cosas pues bien mágicas, ¿no? Bueno, chicas, si vosotras habéis estado alguna vez en alguna reunión de estas de Tupper Sex o no. Pues yo estuve en una y la verdad que me lo pasé en grande. Merece la pena, sí. ¿Y cómo fue todo el proceso, ya que tú lo has vivido en tus propias carnes? Pues un poco, ¿qué hacíais? ¿Cómo se desarrolló la reunión? ¿Cuánto rato? Bueno, pues para mí era algo totalmente desconocido. Hombre, si te lo explican, pero hasta que no lo haces, y yo decía, madre mía, me voy a morir de la vergüenza. Y sin embargo, no, lo que más destacaría es la naturalidad de los, bueno, de la asesora en este caso. O sea, tenía gracia y pues vale, había cachondeo, pero joder, pero esa era una gracia que te daba confianza, o sea, no era una, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, la verdad que ayudó mucho al ambiente, o sea, a crear buen ambiente. Y luego, pues eso, pues que la gente al principio, claro, que se corta, pero bueno, luego, pues como lo dicho, ¿no? Pues con ese ambiente de confianza, pues te empiezas a soltar y la verdad es que te lo pasas genial. O sea, no tanto pues porque te enseñen un producto y te partas de la risa, o sea, no es que no se trata de eso, sino yo qué sé, pues la gente igual se suelta contar experiencias y pues sí, pues es enriquecedor, pero también pues eso, pues es divertido. Y luego también pues te ayuda un poco a dejar de cortarte tú. Pues porque muchas veces igual, ¿no? Situaciones que a ti te suponen mucho pudor, pues igual ves que la gente no se lo toma así y te hace soltarte a ti también. Ya, sí. Es una manera de ver los productos más de cerca, que te los explique una persona, una experta. Porque te los dan a probar, ¿no? Los productos. Sí. Hombre, todos no, ¿eh? Pero algunos sí. Pues lo que sería, sobre todo, pues hay aceites lubricantes, todas esas cosas, hombre, para probar en la mano, evidentemente, pero sí te los dan a probar. Y la verdad que igual eso, pues lo que decimos muchas veces, pues igual si fueras... Pues puedes comprar el mismo producto en un sex shop, estoy de acuerdo, pero muchas veces pues eso ya lo tienen cerrado, no te da la opción a muestra, no te lo van a abrir para ti, pues ya vas como más concreto. Sí. O sea, yo iría, o sea, yo, para mí un Tupper Sex era como el escaparate, y luego, aunque igual no vaya a un Tupper Sex y siga comprando el producto, ya vaya al sex shop, por lo menos ya gracias al Tupper Sex lo conozco, ¿no? Que eso es una manera que para ellos incluso, claro, es muy beneficiosa. Para ellos, para darse publicidad, porque son temas muy cerrados, que es que normalmente no es fácil de hablar ni de darse a conocer. Y la verdad que está guay. Sí, la gente, la verdad, es igual respecto... Aquí sí que en otras ocasiones, en el Choco, hemos hablado, ¿no?, de lo que era la juguetería erótica, ¿no? Pues también un poco enfocada para mujeres. También un día hablamos de juguetes eróticos para hombres, y yo creo que sí que eso había algún tema tabú, que nos cuesta muchas veces soltarnos, ¿no?, y decir... libremente, pues que, bueno, pues que son cosas que nos gustan, o son cosas que nos gustan para nosotras como individualmente o para compartir con la pareja, ¿no? Que pueden ser cosas interesantes, o igual son cosas que te parecían súper interesantes antes de comprarlas, y una vez que las has comprado, pues no te gustan, pues porque igual, yo qué sé, es pringoso, es no sé qué, pero bueno, es una manera también de, bueno, pues es de adquirir, ¿no?, productos más tranquilamente y en confianza, ¿no? Quizás. Sí, yo creo que es una experiencia muy positiva, y lo único, el único peligro que le veo es que a lo mejor a veces compras más cosas de las que luego realmente vas a usar, porque en el momento, pues, ¿no?, como que te emocionas, ¿no? Ves que la de al lado compra, pues tú también compras, a lo mejor llevas dos cervezas de más, ¿no? Te vas animando. Luego no sabes ni lo que has comprado. Luego no sabes ni cómo se usa. Entonces, claro, yo creo que a veces es... Sí, eso es verdad. Pero en general creo que es una experiencia muy buena. Porque ¿qué forma hay de pagar estos productos? ¿Lo puedes hacer solamente en efectivo o también existen otras maneras? No, te dan las dos opciones. Te pueden... en efectivo o con tarjeta de crédito. Entonces, claro, pues eso es una gozada. Lo que pasa es que, claro, tiene peligro, claro. Claro, porque si tú llevas dinero, ¿no? Es como que igual dices, venga, pues 50 euros o lo que sea y ya está. Pero claro, si das la tarjeta, pues lo mismo te da añadir a la lista, a la cesta de la compra, ¿no? Un producto más. ¿Habéis comprado muchas cosas, chicas, en estas reuniones? Bueno, alguna que otra ya compré, pero no voy a decir lo que, ¿eh? Y la gente compraba porque... ¿Y tú, miren? Cuéntanos. Bien, bueno, pues hemos compartido, ¿no? Nosotras la misma... No, hemos compartido la nada. Misma reunión. La misma... Hemos compartido la misma reunión y yo me acuerdo de algunas que nos controlamos en comprar cosas, pero hubo gente que se disparó, vamos, pero totalmente. O sea, sí. que compró y estaba como súper... Porque al final también hay que decir, ¿no? Que gastarte pasta en esto no es difícil, porque las cosas tampoco es que valgan súper poco. Yeah. Yo creo que lo más económico que vimos en la reunión fue un huevo. Era un huevo masturbador de hombres. Sí, una especie de silicona. Que era lo más económico. Sí, creo que valía 10 euros, sí. Pero claro, a partir de 10 euros, pues te empieza a sumar, ¿no? Sí, pues claro, sí. Ya cualquier gel de 20 no te baja y cualquier, no sé, cualquier cosica o los geles estos que hay también íntimos, también a partir ya de 20 y pico, 30... Y no, pues sí que es verdad que a veces pues igual pues está bien pues tener ahí pues para poder tomarte algo, pero claro, cuando te tomas cosas pues igual estás con unas cervezas, no sé qué, entonces es lo que decías tú, Amaya, pues te disparas y a veces luego dices, pero ¿qué compro? Si no me acuerdo o lo que sea, entonces pues es un poco el problema. Pero bueno, yo creo que nosotras, yo creo que tanto todas las recomendamos, ¿verdad? Totalmente. Para hacerlas de vez en cuando, ¿no? En plan un poco cada X tiempo, sí, igual una vez un cada dos años. Divertido. Sí, pero eso encima, o sea, no, ya no solo eso, sino como relación social. O sea, a mí me también. Parece que acerca a las personas. También a su manera, o sea, si tú, yo que sé, en tu cuadrilla nunca jamás por la razón X has hablado de sexo y de repente pues estás allá y pues conoces, yo que sé, una persona que igual te parecía muy seria en el tema sexual que nunca te has atrevido a decirle nada, pues de repente igual la conoces y ves que se ríe un montón o que le gusta tal artilugio, ¿no? O entonces se acerca a las personas también. Sí, naturalizar mucho ese tema, ¿no? Sí. Sí, porque además sí que es verdad una cosa y es que cuando a veces igual vas a un sex shop es mucho más frío. Sí. O sea, entre el ambiente y a veces también como que igual tenemos, no sé, ¿no? Es la imagen esa de la gente entrando y saliendo de las cabinas, que es algo natural y normal, ¿no? Pero como que a veces igual o ves un montón de cosas y depende de quién esté atendiendo, ¿no? En la tienda, pues igual también como que te da un poco de apuro, ¿no? El decirle, ¿me puedes sacar esto? ¿Me puedes enseñar lo otro? ¿Me puedes aconsejar? Sí. Entonces yo creo que es una forma... O también igual dices, ¿y quién me habrá visto entrar aquí, no? ¿Qué van a pensar? O... Sí, sí. ¿Qué ves tú? Que es algo normal, pero... Porque hay mucha gente que le da como muchísimo apuro, ¿no? Este tipo de cosas. Pero yo creo que es una forma diferente, ¿no? De estar en cuadrilla o con amigas o con amigos o con gente... Y bueno, que yo qué sé, ¿no? Que es recomendable para todas las personas. También nos acordáis que nos decía un poco la asesora que a veces se hacían también las reuniones de chicos y que les costaba más a veces soltarse, hablar y comprar y todas esas cosas. Hombre, es que este tema lo tienen mucho menos desarrollado generalmente el mundo masculino. O sea, hombre, habla de todo, claro, por supuesto, pero bueno... Pues sí, pues un poco la sexualidad muchas veces se les limita a las películas porno y vamos, y como mucho a unos sitios de dudosa reputación y ya está. Cuando quedan, vamos, hay un gran abanico de posibilidades de juegos y de historias que harían, vamos, mucho más felices a muchísimas parejas y sobre todo a muchísimos hombres. Sí, no lo saben. Y luego también yo creo que lo que tienen de bueno es que las reuniones que te entregan los pedidos de, ¿no? De forma un poco discreta. O sea, sí, generalmente se suelen mandar a la anfitriona, a la persona anfitriona, se le mandan todos los pedidos a ella y ella luego es la que se encarga de repartirlos y además... Pero en bolsas cerradas. Eso es, bolsas cerradas y en un plazo de tiempo bastante... Bastante corto. Corto. Mm. Así que, bueno, aquí hay diferentes lugares donde se hacen reuniones, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que podemos animar, ¿no?, a la gente a que pruebe a hacer una, a que descubra si le parece divertido o no, a que si le interesa que se compre todo aquello que le pueda suponer una innovación en su vida sexual y que, bueno, pues que las disfruten, ¿no? Eso es. Pues sí, muy bien. Hay que animaros a todos y a todas. Así que, bueno, pues esto es todo esta semana en el Choco de la Sexualidad. Si os apetece compartir vuestras experiencias en reuniones tapersex o se os ha quedado alguna duda, pues nos podéis mandar una pregunta tranquilamente o, y tanto Irene como Amaya os la van a responder con toda naturalidad. Así que lo dejamos esta semana para aquí. La semana que viene volveremos con muchas más novedades en sexualidad. I'm too sexy for my shirt. Shirt so sexy it hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know. Y ahora pasamos a una sección bastante más tranquilita que la anterior, que sería el Choco del Bienestar, una sección en la que se intenta que las personas de manera tranquila pues intenten conectar con diferentes aspectos de su vida personal y que puedan desarrollarse y alcanzar mayor beneficios y mayor bienestar en su vida. Y esta semana queremos destacar el tema de un tema que consideramos que es muy importante pues para que las personas puedan desarrollarse de manera provechosa y sería el tema de la risa. De todas las personas he sabido lo bien que nos sentimos después de echarnos unas carcajadas. Todo nos parece mejor, se nos olvidan nuestros problemas por un momento y entramos en un estado de exaltación de la felicidad. Pero la risa nos beneficia mucho más que todo esto. A nivel psicológico, nos ayuda a superar estados depresivos y de ansiedad, reduce hormonas que producen el estrés, mejora las relaciones sociales, aumenta la autoestima y confianza en sí mismo, aumenta la motivación, nos hace sentir más productivas y útiles, aumenta la capacidad de ser creativas e imaginativas, es eficaz para combatir emociones negativas y también desarrolla la resiliencia, que sería la capacidad de recuperarse de un dolor emocional a través del sentido del humor. Pero no solo produce beneficios a nivel psicológico, sino que también a nivel físico también tiene pues algunos aspectos que nos ayudan a mejorar. Segrega endorfinas, una droga natural que produce nuestro cuerpo, que provoca euforia, efectos tranquilizantes y analgésicos. Reduce el colesterol en sangre al considerarse como ejercicio aeróbico. Mejora la oxigenación del cerebro y del cuerpo en general. Relaja el cuerpo, eliminando tensiones musculares. Limpia los pulmones, regula el pulso cardíaco, previene dolencias coronarias al aumentar el ritmo cardíaco y la elasticidad de estas arterias, trabaja el estómago e intestino al contraerse todos los músculos abdominales, regula la glucosa en la sangre, rejuvenece y mejora el funcionamiento del sistema inmunológico y por tanto previene de enfermedades o las palia en la medida de lo posible. Así que, como hemos visto, los beneficios que tiene son bastante importantes y desde el Choco queremos abogar por técnicas alternativas como la risoterapia como un medio para salir de aquello que nos mantiene bloqueadas y nos impide seguir con nuestra vida de una manera emocionalmente saludable. Así que, lo dicho, os animamos a que mejoréis vuestro estado de ánimo realizando algún taller de risoterapia o simplemente pasando buenos momentos con vuestros amigos o con vuestras amigas. Y esto ha sido todo en el Choco del Bienestar. La próxima semana volveremos con muchos más temas y nada, que sigáis adelante con vuestro viaje de descubrimiento personal. Y a continuación voy a dedicar una canción para mis amigas Irene y Amaya, que sé que les gusta mucho, que un día tras otro la cantan y que sé que la van a disfrutar un montón. Así que, amigas, va para vosotras. Tiene la tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila tanto. La tarara sí, la tarara no, la tarara baila también como yo. Qué loca juventud, loca juventud. La tarara dice que no tiene novio y detrás la puerta tiene a San Antonio. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que lo bailo yo. Segundo plato, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que lo bailo yo. Tiene la tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila tanto. La tarara sí, la tarara no, la tarara baila también como yo. La tarara sí, la tarara no, la tarara baila también como yo. La tarara. Seguimos aquí a 12 minutos casi de las 7 de la tarde. Nada, tenéis que haber visto cómo estaban aquí tanto Irene como Amaya, vamos, dándolo todo, cantando la tarara. No han querido compartir con vosotros y con vosotras su, bueno, su buena voz, pero han prometido que volverán aquí dentro de poco para, bueno, pues para cantarnos un poquito, ¿no? De todas estas cosas que ellas constantemente cantan una y otra vez por las noches, ¿verdad, chicas? Bueno, la próxima vez, o sea, no que hemos querido cantar para que nos invitéis a una nueva edición a venir aquí, sí, y ya, entonces, hombre, cantaremos, ¿eh? Por supuesto. Pero va a ser espectacular. Eso lo puedo adelantar, lo puedo ir adelantando. Y bueno, venimos aquí ya, llegamos a la sección de Tu Choco, una sección en donde está abierta a todas las cuestiones que la gente quiera analizar, debatir, comentar, un poco reivindicar o, bueno, simplemente saludar o todo lo que quieran hacer. Y esta semana, pues aprovechando que están Irene y Amaya, pues igual, chicas, ¿qué os parece si nos dedicamos nada, unos minutillos para hablar, ya que recientemente ha sido el cambio, ¿no?, de año, del 2012 al 2013, la noche del 31, el día, bueno, día-noche y todo esto, todo lo que supone, ¿no? Porque la verdad es que es como un auténtico ritual, ¿no?, de cosas y, bueno, eso depende de personas, pero ¿cómo vivís vosotras el día 31? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os sentís ahí repletas de ganas de hacer rituales de... Bueno, ¿o sois de las que lo aborrecéis en plan que pasáis mogollón del cambio de un día a otro y que no mola? Bueno, a mí como cambio de... Vamos a ver, hay dos matices principales que tengo yo hacia la noche vieja. Por un lado, bien, pues es bonito, a mí me gusta, me emociona, las 12 campanadas, es bonito. Los rituales, ¿no? Las bragas rojas, tal cual, pues lo... Bueno, pues no hacemos todo igual todos los ritos, pero algunos siempre, por si acaso, hacemos todos. Pero a mí, por ejemplo, pues a mí todo eso me gusta, pero es que a mí luego, mira, el salir en Nochevieja con toda la gente que está... Pedo, que si tienes que ir, si no tienes que ir disfrazado, tienes que ir al cotillón y no cabes y hace frío. Yo a mí la noche vieja, la verdad es que la aborrezco un poco en ese sentido, ¿eh? Ya. Sí, no, bueno, a veces hay gente que, bueno, que la vive un poco sin más, ¿no? Que igual tampoco significa mucho, ¿no? Hace poco nos decía también una amiga que es una noche más, ¿no? Que no tienes por qué llegar el día 31 y plantearte las cosas de una manera como más especial, ¿no? Sino que es como un día más. Pero bueno, yo creo que también es un cambio, ¿no? Es como un poco el balance de lo que ha pasado en un año, lo que te propones, porque es cierto, ¿no?, que nos hacemos como propósitos para el nuevo año. Bueno, pero en ese sentido está bien, porque es un cambio de un ciclo. O sea, tú en tu trabajo, pues te haces un proyecto, el proyecto empieza y el proyecto acaba. O sea, al final, quiero decir, pues haces balance y es una retroalimentación y eso está bien. O sea, a mí no me parece mal que se celebre el cambio de año o que te plantees las cosas o voy a leer un libro o voy a dejar de fumar. A mí eso me parece bien. Pero sí, pero luego, pues eso, pues hay gente que luego es que parece que pierde conocimiento el día 31 y tampoco, tampoco es eso, ¿no? Es un poco mi opinión. ¿Tú qué opinas, Amaya? Hombre, pues realmente yo creo que podríamos hacerlo cualquier día del año, ese balance. Yo creo, de hecho, que es más el cambio de curso en septiembre, yo creo que hay mayor cambio, ¿no?, en tu vida que... Y puedes hacer mejor el balance, yo creo, que en Nochevieja, pero la verdad es que al final a todos nos hace ilusión cambiar de año, de alguna manera es como especial, ¿no? Al final, yo qué sé, es como la tradición. Y aunque yo tampoco soy de seguir muchos rituales y tal, pues por si acaso sí que me como las 12 uvas y si puedo también me pongo unas bragas rojas. Es agobio, ¿verdad?, lo de las uvas. La verdad que es un poco agobiante y aquí, bueno, y es muy agobiante aquí en Pamplona el tema del disfraz. Oh. Sí, también. ¡Qué horror! Desde el puente foral estamos con el disfraz a vueltas y es que encima lo estamos haciendo todos el día 30. ¿Y el 31? Pues el 31. Sí, totalmente. Yo he llegado a acabar disfraces después de cenar, el día 30, después de las uvas, el día 1 ya, antes de salir de casa he llegado a acabar algún disfraz. Sí, como y eso es algo que no sé por qué. Mira que tenemos tiempo para prepararlo tranquilamente, pues siempre lo dejamos para el final. Es que yo creo que no, a medida que va pasando el tiempo, depende también de las personas, ¿no? Pues igual como que nos da más pereza el hecho de, a ver, de qué voy, qué más da, yo quiero estar cómoda, no quiero pasar frío, ¿no? Y qué me pongo, y al final es un poco rebuscar entre lo que ya hay y... O que te presten algo o cualquier, lo primero que pilles. Sí, que es verdad que cuando empiezas a salir y tal, sí que tienes más ilusión por el disfraz, te lo preparas mejor. Anda que no hemos ido años con cosas, con disfraces hechos de goma espuma. Ay, Dios. Y bueno, o con pichis. También, sí, teniendo a las amas fritas, sí, cosiendo. Mucho de pichi, hemos sido nosotras. Mucho de pichi. Sí, sí. Hemos sido muy pichinas. Pero además, es que, no sé, ¿no? O sea, hemos ido de pichi, pero no sé, yo tampoco tengo recuerdo mucho de haber, así como hay gente que te cuenta de disfraces o gente que le ves como súper original, ¿no? Este año vimos a unas marionetas, ¿te acuerdas, Amaya? Ay, sí, la verdad que sí, iban bastante graciosas. Y gente ahí, curradillo y tal, pero no sé. Pero al final lo que quieres es ir cómoda y no pasar frío. Al final, sí, con los años te vuelves más, ¿no? Yo creo que uno de los peores disfraces es el de bebé. ¿Sabes? Yo no he tenido el placer. Yo es que iba la vía a veces allá camino a mi casa y estaba viendo unas chicas que iban horribles disfrazadas, pues, de bebé, en plan, pues, de rosa, además, como con el gorro y con el chupete, y, o sea, como muy cutre. Y yo estaba pensando entre mí, qué cutres van. Pero bueno, y le dice la una a la otra: oye, estoy súper encantada con el disfraz este año, ¿eh? Que este repetimos para el año que viene. Y era como, o sea, qué horror. Pero bueno, igual ellas también estaban pensando que yo iba fatal disfrazada, aunque. Claro, y luego estamos, o sea, y el planteamiento que tengo siempre, ¿no? O sea, yo hay dos cosas principales en Pamplona que dices, vamos a ver, yo, bueno, pues ahora ya no, pero claro, cuando he querido ligar, digo, o sea, vamos a ver, son Sanfermines, que estoy horrorosa, y luego dices, venga, pues me voy a poner guapa un disfraz que vaya guapa. Pero es que luego dices, joder, pero es que no se puede porque hace frío y además que no quieres, es que entonces vas. Al final vas con lo primero que pillas de casa y vas horrorosa. Yo siempre me veo horrible. Digo, madre mía, o sea, con cualquier cosa que te pongas, lo que dices yo de bebé, que vas horrible. O sea, es que, ay, qué poco me gusta la noche vieja. En fin, pero bueno. No, pero la verdad es lo que hablábamos antes también, luego de la pereza que te da salir y tal. La verdad es que yo esta noche vieja, bueno, después de las uvas, estaba en el sofá y decía, es que no quiero salir porque he quedado, pero es que me quedaría en casa tan a gusto, porque encima está lloviendo, hacía un montón de frío. Pero sí que es verdad que luego salimos y me lo pasé muy bien. Encima, yo creo que mucha gente decidió quedarse en casa. Sí, sí, porque había menos gente. Había menos gente, los bares estaban muy, muy a gusto. No como otros años, que al final vas, no puedes entrar en los bares, hace frío, te pierdes de tu cuadrilla, es un agobio. Sí, yo creo que los años pasan y también pesa más la pereza, ¿no? Como dices, Amaya, pero bueno, nosotras que todavía estamos en los 23, pues nada, ¿no? Nos quedan muchos años todavía. Pues si están los 30, fíjate. Fíjate lo lejos que están. Y bueno, ¿os habéis puesto muchos propósitos para el nuevo año o no? Uy, sí, muchos. Yo muchos. Muchos propósitos ahí a tope para llevarlos a la práctica. Sí, bueno, yo estoy satisfecha con los que he hecho hasta ahora. O sea, ya algunos de ellos ya lo sabéis. Y la verdad que estoy satisfecha. O sea, antes de cumplir los 24 ya tenía ganas de hacer unas cuantas cosas. Y ahora, aparte, cuando los cumpla, pues tengo unos cuantos propósitos en mente que, bueno, que eso a mí me parece genial, ¿no? Porque creces, sigues intentando crecer, ¿no? Como persona. Y la verdad que yo lo recomiendo a todo el mundo. Pues sí, yo creo que es importante marcarse tanto el día 31 como hoy, que estamos a día 3 o a día 20, cuando sea, pero objetivos, propósitos y sobre todo llevarlos a la práctica, ser constantes y sobre todo pues intentar llevar a tu vida todo aquello que quieras, ¿no? Atraer pero a ella. Yo creo que lo más difícil es el tema de ser constante, ¿no? Porque es lo típico, de dejar de fumar, hacer más deporte, siempre en enero, tanto en enero como en septiembre, ¿no? Con el nuevo curso, los gimnasios están petados. Sí, sí. Pero ya el mes siguiente ya no va tanta gente. Se nos olvida, luego llega la operación. Se nos va olvidando. Luego llega la operación bikini, entonces otra vez se vuelven a llenar. Sí, eso te viene la gente y quiere comprarse las cremas más potentes para quitarse toda la celulitis que tiene acumulada de. ¿Cómo somos, tía? Yo creo es que nos falta un poco de constancia, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, chicas, que todo lo que queráis, ser pero constantes bueno, y llevarlos a tope con el 2013. Eso es. Ya. Salud y suerte. Eso es, vamos a desearle a todas las personas que nos están escuchando un grandísimo 2013. Porte Berrión. Eso es, y para nosotras, pues también. Eso. Bueno, ya con esta sintonía llega el momento de despedirnos, ¿no? Que se nos ha pasado la hora volando muy, muy, muy, muy rápido. Que, bueno, que ha sido un placer, chicas, teneros en el programa. El placer ha sido nuestro. Igualmente, nos llamarás otra vez. Hombre, sí, por supuesto que sabéis que aquí tenéis la puerta más que abierta, ¿eh? Para que entréis siempre que queráis. Y ya sabéis que yo seré insistente en que vengáis. siempre que os apetezca. Sí, sí. Y que os espero en poco tiempo. Y que esperemos que pues todos vosotros y vosotras hayáis disfrutado del programa. Que la semana que viene volveremos el jueves con muchos temas más. Que en este 2013 también pues vamos a seguir adelante y que tenemos muchas entrevistas ya concertadas con gente que la verdad es que merece la pena que sigáis escuchando porque nos van a contar cosas más que interesantes y sobre todo animaros a colaborar con el programa, a dar vuestra opinión, a venir aquí si os apetece algún día pues para lo que queráis, o saludar, o estar, o ver lo que supone la radio y también pues para reivindicar, para lo que os apetezca. Que un auténtico placer, que Miren al habla, que Irene y Amaya, pues eso, que os espero aquí. Es que recasco, Miren, por invitarnos. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos y a todas. Y nada, que pues lo dicho, que nos escuchamos la próxima semana aquí en El Txoko 100.8, Berriozar y Ratia, un musu y nada, disfrutar un montón y a ser más que felices.